Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. La Fundación Desafiarte lanza de manera virtual una edición más del Festival Cultural. Tiene como protagonistas a personas con discapacidad de toda la provincia y abarca todos los lenguajes artísticos. En esta 18ª edición del Festival Desafiarte, Adriana Torriglia, presidenta de la Fundación, nos cuenta sobre la propuesta. Primero de todo, agradecerles la oportunidad de contarles esta 19ª edición del Festival Desafiarte 2021. Desafiarte online. La virtualidad y la pandemia no nos ha detenido. El Festival Desafiarte es un espacio creado y sostenido por todos los hacedores artísticos que se dedican al arte en las personas con discapacidad. En procesos creativos, innovadores, donde el encerramiento no ha sido un impedimento para crear. Todos los lenguajes artísticos, todas las personas con discapacidad en el marco de la diversidad cultural, con sus voces, con sus decires, con sus sentires, donde la plástica, la música, la murga, la danza, el teatro, la radio abierta, la narración, los títeres, las nuevas textualidades en virtualidad hacen su presencia desde la plataforma vital, creativa, de una gran cantidad de instituciones de Córdoba capital, interior provincial y de todo el país. Es una construcción colectiva a degustar, disfrutar de 85 propuestas que nos van a emocionar, apoyando la cultura y las creaciones de cada institución que se ha presentado. Se podrá seguir el Festival de la Fundación por la Agencia Córdoba Cultura. Informó para el Noticiero Farco, Melisa Villalba de Radio Pueblo, desde el norte de Córdoba.